Así es, tenemos visitas en el país, tenemos unas visitas. Hoy decíamos, esta mañana cuando abríamos el programa, subrayamos esta visita que recibe hoy la Argentina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Y para hablar de este tema, nos vamos a ayudar con alguien que sabe bastante de esto, por no decir muchísimo. Nos referimos a Julio Alejandro Nemel, presidente del Club Sirio de Mendoza, y además es titular de la Cátedra de Estudios Árabes Contemporáneos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, perdón, y además de todo está del otro lado de la línea, así que lo saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo va, Julio? ¿Cómo andás, hermano? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias por tenernos en cuenta y por consultarnos en estos temas que son tan complicados, ¿no? Sí, ¿no? Hacíamos referencia nosotros hoy en la apertura de esta visita de Netanyahu a la Argentina en este contexto, ¿no? Recibirlo y no es casualidad, ¿o sí es casualidad? No, por supuesto que no es casualidad, creo que responde a una lógica en donde el gobierno nacional indudablemente quiere crear lazos o relaciones carnales con países que están en contraposición a ciertas cuestiones que hacen al desenvolvimiento de unilateral de cualquier nación, ¿no? Y crear este tipo de alianzas realmente castigando y fustigando simultáneamente a un gobierno como Venezuela, argumentando que es una dictadura y trayendo y dándole la mano a un criminal de guerra como es Benjamín Netanyahu, ¿no? Un Estado que representa las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, ¿no? A la Corte Penal Internacional de Justicia, que es el principal, órgano judicial de la ONU, ¿no? En el artículo 45, que prohíbe al Estado ocupante justamente cambiar el carácter y naturaleza justamente del Estado ocupado, en este caso Israel, que el Estatuto de Roma, por ejemplo, la Corte Penal Internacional, ¿no? Esto que estuvo en vigor ahí hace 15 años atrás, que declara de crímenes de guerra justamente a la potencia ocupante el traslado de población y reemplazo por otro, ¿no? Lo que hace Israel, básicamente, ¿por qué Benjamín Netanyahu es un criminal de guerra? Más allá de lo que los bombardeos indiscriminados a la Franja de Gaza del 2012 y el 2014, ¿se acuerdan? Con muro protector, esos, bombardeos a población civil indefensa que le costó la vida, por ejemplo, en el 2012 a 700 niños, y en el 2014 a 900 niños más, miles de heridos y civiles. Más allá de esa aberración, bélica, acá están todos los artículos de los convenios de Ginebra, las violaciones sistemáticas a todas las resoluciones de las Naciones Unidas. ¿Por qué Israel es una potencia que se lo denomina casi delincuente? Porque es el único Estado dentro del concierto de los 193 países de la Organización de las Naciones Unidas que no ha respetado desde 1948 ninguna resolución, ninguna, pero ni mínimamente, incluso las que atañen al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que son los cinco países que siempre ha tenido el veto de Estados Unidos, Israel, ¿no? Su aliado incondicional, y tampoco ha respetado las resoluciones que sí son vinculantes y que tienen carácter obligatorio. Recordemos que Irak, Libia y otros países han sido, por una sola resolución que no han respetado, han sido bombardeados, invadidos y sus presidentes asesinados, ¿no? Entonces, como que de repente estamos ante la visita de un verdadero criminal de guerra y el gobierno nacional lo declara ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Realmente una vergüenza, es vergonzoso que un criminal de guerra se lo declare ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Eso marca claramente el tinte político que tiene este gobierno realmente, y hay que decirlo con todas las letras, porque nosotros realmente no queremos hacer política ni para un lado ni para el otro, pero esta es la realidad, ¿no? Estas alianzas que ni siquiera, mire, ni siquiera el gobierno militar de Videla, del 76 al 83, que diríamos en su represión hacia la población nacional, utilizaba armas de Israel, y eso está comprobadísimo, compró muchísimas armas a Israel, ni la dictadura militar se animó a traer a un primer ministro de Israel. Es la primera vez en la historia de la democracia argentina, o del, mejor dicho, perdón, de nuestra historia, que se trae a un primer ministro israelí a la Argentina, porque eso connota, diríamos, el grado de, bueno, de línea política que tiene este gobierno de Mauricio Macri.